no hubo una denuncia de la comunidad Loflafken Huincul Mapú, que decían que, bueno, que la gendarmería estuvo y que fuerzas federales sobre todo estuvieron ingresando al territorio. Vamos a saludar, darle los buenos días a María Nahuel, integrante de esta comunidad que suele prestarnos su tiempo generosamente con la mosquitera. Así que bueno, le damos los buenos días. ¿Qué tal, María? Hola, ¿cómo está? Muy bien, bueno, ¿qué está preocupados también por qué es lo que está sucediendo en la comunidad? Sí, la verdad que sí, igual fue una sorpresa, porque nosotros hace 2 días habíamos hablado con el intendente de parque sobre la denuncia que nos había hecho sobre el hotel de Mascardi, que es de parque, que está pegado a nosotros. Uh-huh. Ellos nos habían denunciado que nosotros estamos haciendo ocupación del hotel, por eso nosotros vinimos a tratar de que él nos atienda para decirle que no eran las cosas así, que nosotros no estamos haciendo ocupación del hotel. Y bueno, por esto se llegó la federal, la fiscal, al hotel. Ahí nosotros estamos pegados, tenemos una casa al lado. Bueno, entraron ahí a los tiroteos limpios. Supuestamente pensaban que nosotros estamos ahí, bueno, para desalojarnos, y se metieron hacia la comunidad nuestra también, a los tiros. Eran muchos efectivos con perro. Y bueno, también quiero que sepa que andaba la fiscal, la que da la orden es la fiscal. Y andaba por ahí. Después, bueno, estuvieron como 2 horas y algo ahí, largando, disparando, y nunca la fiscal hablar, nunca decir que, no sé, porque después ellos supuestamente que dijeron a los abogados nuestros que ellos estaban verificando el hotel, que no estaba siendo ocupado por nosotros, cosa que nosotros ya lo habíamos dicho, nosotros no estamos ocupando el hotel, nunca lo ocupamos. Y bueno, ellos como siempre entran con sus armas, con su, bueno, esta vez andaban como 4 perros disparando, y creo que todavía no estaban buscando ahí la gente, pero creo que también dispararon armas de plomo. Uh-huh. María, ¿cómo está distribuido el lugar para los que no conocemos? Está el hotel este que dicen que habían ocupado ustedes y que no había sido así, y que fue la excusa de eso, y están ustedes al lado. Sí, lo separa el alambrado nomás. Uh-huh. Y así. Bueno, así están distribuidos, y se metieron las fuerzas federales a su lugar, a su espacio. Sí, sí, porque eran, bueno, yo la verdad siempre como ellos tienen el arma, van a provocarlo, a hacer lo que pasó eso, que entraron ahí, seguramente que no los creyeron que nosotros no estábamos ocupando el hotel. Por eso entraron disparando a los tiros. Y bueno, nosotros también estamos al lado, así que también empezaron a disparar, a provocar. Se metieron hasta adentro en una parte, después salieron. Y ellos con armas, siempre disparando. No se fijan que nosotros habíamos dicho ese día que había nenes chiquitos, mujer embarazada. Hay una mujer que ya le falta poquito para que nazca su bebé, que tuvieron que disparar a las mujeres y los nenes hacia el cerro por los tiros. Y siempre con el miedo este, ¿a quién van a matar? Porque la verdad que así, ellos no se meten a hablar, se meten a disparar y a tratar de matarnos. Así que fue muy feo ver que los nenes, las mujeres, disparen hacia el cerro, porque está todo nevado. Ahí el más chiquito tiene 1 año. Son todos nenes chiquitos, nena, todos que están ahí. Las mujeres, bueno, 2 embarazadas, una que ya está por nacer su bebé. Que la verdad fue muy feo porque, bueno, al estar todo nevado y es toda su vida, se iban cayendo cuando iban corriendo. Bueno, los hombres trataron de quedarse abajo. Pero la verdad que, bueno, como siempre el Estado tiene la de ganar y nosotros la de perder. Y que también nos pone como violento, y cosa que no es así. Nosotros no somos personas violentas. Podemos dialogar, como fuimos ese día en parque, hablar. También se hizo un corte de calle acá, en el mismo lugar, allá en Mascardi, acá, para también manifestar el tema del asesinato de mi sobrino Rafael y del tema del hotel, que nosotros no estamos haciendo ocupación ahí. María, buenos días. Tato Rivas te saluda de este lado. Buen día. Preguntarte, quería, sobre la situación, si hay detenidos y cómo pasaron la noche, ya que tuvieron que salir huyendo, cómo han pasado la noche, si han podido volver a su lugar, si ya están en algún lugar calentito los niños, cómo está la situación. Sí, la verdad que están bien, ¿no? Porque tuvimos que, hay varias casitas que hicimos, pero usar una casa que ya está más alejada para mantener ahí a los nenes, las mujeres y los hombres abajo, o sea, no fue nada muy acá es una mañana muy helada. No nevó, pero está re helado porque vuelve a helar sobre la nieve. Y la verdad que es muy, muy feo no poder estar cada uno en su casa descansando como tiene que estar, más que todo por los nenes. Tiene que estar toda la noche uno pensando en qué hora van a entrar porque ya no le confiamos. Me lo dijo hace 6 meses la fiscal que no iban a ir, que fue la primera vez cuando entraron, cuando nos desalojaron a nosotros. Detenidos no hay, ¿no? No, por ahora detenidos no hay. Ah, bueno. Y no sabemos en qué momento pueden volver a entrar. Ellos están ahí internados acá de donde nosotros estamos, unos cuadros de cuadra, digamos, se quedaron ahí. Tan cerquita. Sí. María, otra pregunta más. Hoy va ahí cerquita, va a ir el presidente Macri a Bariloche. ¿Tienen pensado ir a manifestarse? ¿Hay alguna situación, alguna posibilidad de diálogo, algo? La verdad es que no sabemos a dónde viene. Sí, escuché ayer que él venía, que no le tenía miedo a nosotros. ¿Qué lo va a tener miedo a nosotros si nosotros no tenemos armas? La verdad es que una persona que tiene estudio, que tiene inteligencia, digo yo, ¿cómo habla así sobre nosotros? Porque el que tiene el arma, el que tiene la de ganar, es él. Claro, ¿qué nos va a tener miedo si nosotros no podemos? Seguro si estuviéramos ahí, pudiéramos cortar la calle o verlo a él, seguro que no íbamos a poder ni acercarlo, ni hablarlo, porque seguro va a estar rodeado de efectivo. Seguro. Así cualquiera es habla y es corajudo. Tal cual. Una más de mi parte, que es preguntarte que nos cuentes así, muy cortito, por favor. ¿Desde hace cuánto que están reclamando para volver a su territorio, este territorio alrededor del lago Mascardi? Bueno, nosotros hace bastante, pero ya estábamos ahí. Cuando nosotros, no me acuerdo bien hace cuánto, que es un año que sacamos una nota, porque se dieron cuenta que estábamos ahí, que avisamos que estábamos ahí, pero nosotros hace más, como 3 años y algo ya, más, que estábamos ahí adentro en el territorio. Bien, María, ¿hay algún principio de poder negociar algo con el gobierno provincial, por lo menos, o ni siquiera están cerradas las puertas? No sé, por eso se había pedido una mesa de diálogo con el intendente de Parque y con alguien más de Buenos Aires de Parque, que iba a llegar el martes. Es porque esto fue justo antes de sentarse a negociar en la Universidad del Comahue, claro, decían. Claro, ya no sé, habíamos sacado todo como para arreglar para el martes y ellos... días antes. Así ya aparecieron. Cosa que el intendente había dicho que iban a ir, pero iban a ir la gente de Parque a acomodarse de nuevo ahí. Bien. Bueno, y apareció la federal. Claro, apareció otra fuerza. Bueno, María, te agradecemos mucho por tu tiempo y esperamos que se mejore la situación entonces. Bueno, gracias por llamar y bueno, gracias por que nos escuchen en distintos lados del país.